madre cuando se llega ese santo día. Todos están bien alegres, tienen su madre para festejar. A mí todos me preguntan que si yo tengo mi madre viva. Doy una mirada al cielo, me da un desconsuelo y me pongo a llorar. No tengo quien me aconseje como lo hacía mi santa madre. No tengo quien me bendiga cuando aburrido me voy a andar. A mí todos me preguntan que sí. Yo tengo mi madre viva, doy una mirada al cielo, me da un desconsuelo y me pongo a llorar. Te fuiste y me dejaste, madre querida, tan solitario. En este bendito día no tengo madre para festejar. A mí todos me preguntan que si yo tengo mi madre viva. Doy una mirada al cielo, me da un desconsuelo y me pongo a llorar.